para todos los que se mueven en el ambiente del rock. Buenas tardes a todos. ¿Cómo le va? Bien. Y bueno, y al otro guitarrista y coros, que es Luciano Martina, hombre muy relacionado al rock dentro del municipio. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Che, bueno, cuénteme un poco esto de lo que va a ser el show de esta noche y de estar presentando lo que estuvieron grabando. Bueno, estuvimos este año, venimos craneando algunos temas. Por ahí, por las posibilidades que pudimos tener este año, logramos grabar 4 de esos temas en Sonidos del Viento, estudio de Martín Castelli, que nos dio una mano terrible también. Bueno, esos temas son los que vamos a estar presentando hoy, si bien son 4 temas que en vivo la gente que nos ha ido a ver en las oportunidades que hemos tocado, ya los hemos tocado, valga la redundancia. Bueno, nos presentamos en un formato mucho más amalgamado, por así decirlo, porque bueno, los músicos saben a la hora de meterse a un estudio lo que eso significa, y que bueno, uno logra otra percepción de la música al escuchar todos los detalles. Creo que es un enriquecimiento para la banda, y los que hayan venido escuchando las versiones que veníamos tocando de los temas que vamos a presentar, que son 4, van a notar por ahí ese cambio en algunos arreglos que hay o en tema de voces, coros. ¿Cuánto hace que están tocando juntos? Vamos, Lucho. 4 años. 2015, ¿no? 2015, a mediados de 2015 nos juntábamos ya a tocar con Esteban y con Leo. Nosotros ya veníamos tocando hace un tiempo en otras bandas, ya nos veníamos conociendo. Yo ya lo conocía al Chino por Paula, yo soy amigo de Paula, y en el medio, bueno, me conozco con el Chino, él me comenta que también estaba interesado en empezar a tocar en una banda, bueno, se empezó a dar, cayó en un ensayo y fue como... Hubo química. ¿Viste esas cosas que pasan, que a veces no sabes? Por ahí estás probando 20 músicos, por ahí cae un loco, viene a tomar mate y termina haciendo lo que faltaba. Vale decir que también el Chino venía con un par de temas armados, los que facilitó un poco a la hora de empezar a componer en banda como en sí. Y bueno, se nota también a la hora de escuchar los temas justo del EP. Hay 2 temas que son Días Más y Mr. Monkey, que son temas que ya venía trayendo el Chino, ya están armados como temas. Los otros 2 temas, que son Virgo Tauro y Testa Perdue, son temas que son una construcción más como banda, de horas de ensayo viendo para dónde vamos y etcétera. Che, ¿y hoy cómo se labura en una banda? Más allá de que obviamente el laburo es hacer lo que te gusta, pero más allá de eso, digo, hace 10, 15 años atrás una banda se armaba, quería tocar, quería grabar un disco. Digo, hoy el disco casi es inexistente por el costo que tiene, porque todo se maneja por plataformas digitales, porque ha cambiado muchísimo a nivel tecnológico. De hecho, si nos vamos un poco más atrás, hace 20 años atrás, grabar acá en la ciudad costaba un huevo porque no había la tecnología que hay. Hoy tenés estudio de grabación de la hostia que elige incluso gente de afuera para venir a grabar. ¿Cuánto cambió todo eso a ustedes en cuanto al laburo que tiene que hacer la banda? Cambió más que nada porque uno tiene que readaptarse y reacondicionarse a esas... a esa temática actual, que es un poco lo que decís vos. Se dejó de lado el disco físico, que por ahí a los románticos de rock, como en mi caso, uno quiere volver a eso, pero bueno, tiene que también entender que a mí me sigue gustando el vinilo. Claro, el paradigma musical cambió un poco, entonces ahora es otra la onda, y bueno, uno como que se adapta a eso, más allá de que tiene la nostalgia de tener un disco, bueno, ni hablar en su momento el que tuvo un casete, como decís vos, un vinilo, el que es... gustoso de escuchar ese tipo de soportes de musicales, es otra onda, pero bueno, uno se adapta también como músico a esto de la actualidad. Hace un tiempo incluso se grababa primero un EP antes de grabar el disco y lo presentabas en los shows y los vendías como para decir junto a los mangos para terminar de producir el disco. Sí. ¿Hoy cómo se maneja eso? No lo tenemos ahora físicamente, tampoco no lo tenemos tampoco planeado porque... bueno, ya creo que todos están más que recontra sabiendas de la situación económica que atravesamos todos los argentinos, ¿no? Y las argentinas. Entonces, eso creo que fue como lo más complicado para decir, bueno, grabamos, no sé, tantos temas de una. Entonces decimos, vamos a grabar estos 4 temas, y por eso elegimos 2 y 2 como... marcamos como 2 partes de la banda. Cuando recién nos encontramos, que tenemos esos 2 temas que son, como decía Lucho, Mr. Monkey y Días Más, y los otros temas que son más representativos de la actualidad de la banda y lo que hemos ido logrando en el trabajo de estos últimos 2 años. Si bien hay otros temas que son nuevos también, que no nos quedamos con la manija de no poder grabarlo, pero bueno, ya en marzo calculo yo que vamos a intentar, si las condiciones están dadas, volvernos a meter ahí en el estudio de Martín y ver si podemos tirar otros cuatro temas que aparte tenemos. Es un lugar donde te metes y te dan ganas de quedarte, no querés salir más. Sí, es un tema, ¿viste? Es un viaje de ida del estudio. Sí. Creo que todo músico que pasa por esa experiencia, ni hablar cuando sos por ahí cantautor, como es el tema nuestro, que vos decís, bueno, lograste un sonido que por ahí buscabas o determinadas características que buscabas en una canción. Y esa primera escucha ya te voló la cabeza, es una emoción grande, ¿viste? No, pero digo, esto de, a ver, hace un tiempo atrás cuando vos grababas, más allá de lo bien que tocaran los músicos, la tecnología que había te permitía determinadas cosas. Digo, hoy no hay límite. No. Al momento de escribir, ¿te pasa eso que escribís sabiendo que no hay límites, que si le pones garra llegás a armar lo que quieras? Sí, está bueno eso que decís, que no hay límites. Vos decís en cuanto a la edición. Tecnología, edición, agregarle ruiditos, agregarle efectos. Claro, sí, está bueno. También igual nosotros tenemos como eso ya te digo, esa nostalgia del rockero romántico, que no queríamos por ahí armar canciones con 70 millones de cosas. Entonces es como que está todo bastante estándar, ¿viste? Para que suene igual cuando claro, tocas en vivo. Claro, exactamente. Es la idea, ¿viste? Se barajó en un momento la posibilidad de meterle algunos vientos, unos metales a los temas. Y bueno, y medio como dijimos, vamos a grabar así como están, como salieron, quedaron buenísimos, y si se da la posibilidad en un en vivo de meterlos, está bueno, pero como no sé, un condicionante, ¿viste? Decir, o meto, no sé, X sonido que después en vivo no lo voy a poder meter. Creo que la idea es lograr en vivo el sonido del estudio, ¿viste? Más allá que obviamente estamos hablando de cosas antagónicas, lo que es ir a meterse en el estudio a tocar en vivo. Pero es la idea de la banda, es sonar de la manera que se grabó. Che, buenísimo. Entonces hoy a las 10:30 de la noche vamos a poder disfrutarlo todos en Macanudo. Si alguien los quiere ubicar, quiere saber algo más de la banda, Facebook, ¿y dónde más? Facebook como casas, vale 4. Yo te tiro las direcciones y doy tu teléfono, los teléfonos al aire si quieres, pero por ahí se va a poner como... No, tenemos Instagram, tenemos Facebook, nos pueden buscar en Facebook como Vale 4, en Instagram como B4 Tandil, ahí vamos subiendo todas las novedades, lo que va surgiendo, fechas, etcétera. Buenísimo, y después de esto el Roca, obviamente. Ojalá. ¿Cómo ojalá? Todavía no conocemos. ¿Se anotaron? Sí, nos anotamos, sí. Pero bueno, se anotaron muchas bandas también. Sí, demasiadas. Demasiadas bandas. Pero bueno, está bueno que siga pasando eso, y sobre todo ahora con este nuevo formato del Roca, que tenés que tener cierta trayectoria ya para tocar, y que siga habiendo más bandas de las que se piden, quiere decir que se está laburando mucho. Sí. Por ahí haría falta un poco más de compañía de la gente, pero a nivel espectáculo en general. Pero bueno, lo mejor para esta noche estaré. 10:30 disfrutando. Les esperamos entonces. ¿Nos vamos muchas a quedar gracias con el tema de los chicos? Ahí estamos. Esta noche en Macanudo, 10:30 de la noche, andate una horita antes, va a disfrutar, va a haber previa, y después los chicos van a hacer un show de la hostia, y encima presentando estos temas que grabaron hace muy poquito y que vamos a compartir ahora en la radio. Gracias por venir. Muchas gracias.